tal? Esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Mi nombre es Nacho Arana y si quieren me pueden seguir en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Básicamente Snapchat ya la abandoné, tuve un intento muy fugaz y no le agarré la onda. Hoy tenemos un episodio muy especial, paso rápidamente a contar las fechas. Este sábado 23 de septiembre, ya entrada la primavera, voy a estar en General Guido con Walter Gómez en el marco del festival Acercarte en la provincia de Buenos Aires. Después voy a estar el 30 en Lanús y bueno, voy a estar subiendo las fechas en la web. Hablando de festivales, ya estoy de vuelta del Festival Internacional de Stand-Up de Costa Rica. Es mi segundo año participando, el festival ya lleva 7. Es una experiencia increíble, muy movilizante por donde se la mire. Desde el show en sí, les cuento un poco cómo es la estructura. Son cada fecha hay 8 comediantes que se presentan con un intervalo. Hasta ahora venía siendo que eran 3 comediantes locales y uno internacional. Este año hubo más comediantes internacionales, hubo más días. Es el festival más grande que se hizo hasta ahora en estas 7 ediciones. Además de, obviamente, comediantes de Costa Rica, hubo gente de El Salvador, hubo gente de Nicaragua, de México, de España, de Argentina, de Uruguay y de Colombia. Y no sé si estoy dejando a alguien afuera, creo que no. Pero la verdad que fue una gran experiencia. Por un lado, como les decía, el festival en sí, actuar en un cine para 700 personas, creo que salvo la primera función, que le faltó apenitas, después estuvo siempre lleno y con un público que respondía muy bien y con comediantes que respondían muy bien arriba del escenario. Fue muy bueno el nivel. Y desde el lado del comediante, digamos, también fue una experiencia muy enriquecedora. Ya desde algo básico, como darte cuenta que todos tenemos las mismas inquietudes, que uno por ahí tiene más en común con un comediante en Costa Rica que con un contador en Puerto Madero. Se hizo como una charla donde cada uno se planteaban consignas relacionadas con el stand-up y cada uno aportaba su experiencia. Duró como más de 2 horas, estuvo muy interesante. Voy a ver si lo puedo subir el audio, porque la verdad se habló de todo ahí. Desde cómo se prepara uno, el material, los lugares comunes, hasta el robo de material. No, fue muy interesante. Y después experimentar también lo que es la camaradería. Nos estábamos, los comediantes que estábamos en el hotel, desayunábamos juntos, de pronto nos íbamos al shopping o estando ahí en la pileta. Y siempre había un día que era el día en que te tocaba actuar, donde se perdía ese relax, digamos, y había unos nervios lógicos. Pero también una contención, era una de las cosas que más me llamó la atención, como en el momento de actuar, ni bien uno bajaba del escenario, había como una validación por parte de los colegas y todos queríamos que nos vaya bien a todos. No sé, uno se siente muy afortunado. Me hizo acordar a una vuelta cuando estaban, la primera vez que fui a Hora de Reír a grabar, que terminé de grabar y después estaba ya relajado mirando a los demás. Y en un momento lo estoy viendo a Pablo Bruschi, que era la primera vez que lo veía. Y estaba muy bien lo que estaba haciendo y le estaba yendo muy bien. Y me dio mucha gracia y me sentí contento de estar ahí en ese momento. De ser parte de... Y de alegrarme de que haya otra persona con talento que le vaya bien. Tampoco voy a ser hipócrita. Hay otros momentos más difíciles donde te agarra la desesperación, así que decís, bueno, yo quiero que me vaya bien a mí, quiero crecer y todo lo que pasa alrededor no me importa, pero por eso está bueno también valorar esos momentos más positivos donde uno se alegra de que a los colegas les vaya bien y más que nada porque reconoce el trabajo. Creo que si hay algo que tenemos en común todos los que estuvimos ahí es que todos se lo tomaban en serio, todos muy profesionales. Y me cayó de esa ficha. Digo, toda esta gente labura mucho para esto. No sé, compartí habitación con Pablo Molinari y de pronto nos íbamos a comer al shopping y él se quedaba porque estaba editando videos. Y cómo no querer que alguien que trabaja tanto así le vaya bien. Y agradezco poder haber sido parte de eso. El público en Costa Rica es muy respetuoso y muy agradecido. Es mi segundo año allá. Y es un cariño que crece y crece. Y nada más que eso. Que es un montón. Bien, la invitada de esta semana es Magali Tajes, A Maga la conozco hace algunos años, cuando ella era una promesa del stand-up y hoy en día ya es una realidad. Ella creció mucho a partir de las redes sociales, más que nada en Instagram. También publicó un libro, Arde la Vida, con mucho éxito, que va por su quinta edición. Y vamos a estar hablando de eso y de muchos otros temas. Para mí es uno de esos casos ejemplo en los cuales yo me entusiasmo cuando veo que alguien puede trascender o hacerse un camino prescindiendo de los medios tradicionales. Me encanta pensar en eso, como que cada vez los medios tradicionales van perdiendo público y cada vez uno puede generarse su propio público desde otro lugar. Que a veces cuando uno analiza estos casos parece, se entusiasma, parece muy posible. También hay mucha gente que no lo logra, obviamente. Es lindo pensar eso, que uno no necesita un productor de televisión que valide tu trabajo, sino que lo puedes hacer en forma directa, que el público mismo valide o no lo que estás haciendo. Y lo que me gusta en particular, que se lo dije en la charla, que está basado, creo yo, o que está forjado en base a un talento genuino. Porque lo que hace Maga está bueno. Por lo menos lo que yo más recuerdo de los textos que ella publicaba en Facebook, a mí me llama mucho la atención y me parece que tiene perfecto sentido que haya generado empatía y a la vez interés en un público amplio. Creo que fue una muy linda charla, muy reflexiva. Estuvo muy dada a conversar Maga, cuestión que yo le agradezco mucho. Y bien, voy a estar como siempre compartiendo algunos links de cosas que se hablaron y para que le vayan a ver y todo. Los dejo entonces hablando para afuera con Magali Tajes. Bueno, muchas gracias por recibirme acá en tu hogar. De nada, Nacho, gracias a vos. Muchos grafitis acá en la zona. Sí, y Palermo es así. Sí, ¿no? Hippie, estuve sacando fotos. Muy, muy interesante. Y me decías que, no sé si es este mismo edificio o uno igual, o uno muy similar, acá en la calle Guatemala yo venía al psicólogo. Y después me acordé que vos sos psicólogo o estás estudiando. Estaba estudiando hasta hace un par de años psicología, me quedaron dos materias ahí colgadas. Ajá. Y creo que me hubieran quedado más si hubiera sido más valiente, pero era como que insistía para irme de la oficina en la que estaba. Decía, bueno, algún futuro fuera de acá tiene que ver y tenía que ver con la psicología en ese momento. Ah, mira. ¿Y no? ¿Por qué? ¿Qué hacías en la oficina? Era secretaria. Ajá. ¿En dónde? En el Estado. Ajá. Era un buen laburo en el sentido de que eran pocas horas, eran 5 horas, pero yo creo que uno, cuando tiene un laburo de pocas horas, es porque el laburo es peor. O me da la sensación. Ser, sí. Viste que el call center también, 5 horas. Mi experiencia en concert Sí. Y laburé en un call center un tiempo y después de un año y pico me cansé y pegué este laburo. Empecé como seguridad, lo cual era muy gracioso con mi metro 56, pero 58. ¿Como seguridad? ¿Qué hacías como seguridad? Seguridad de un edificio, entonces era como le indicaba a la gente cómo ir a cada despacho. Uh-huh. Y si había alguien raro, tenía que frenarlo y llamar a... ¿Posta? ¿Vos lo tenías que frenar? Y pues estaba bien la puerta. Ajá. ¿Tuviste alguna situación así de tener que frenar a alguien? Y había, sí, porque era laburaba en la legislatura. Uh-huh. Entonces a veces había ciertas personas que los diputados no querían atender y entonces los tenías que frenar. Uh-huh. Pero nunca pasó a mayores, digamos, nunca. No, no. No, disturbios había siempre, porque sobre todo en diciembre, que era un bardo total. Uh-huh. Pero no, nunca me hicieron nada. Típicas amenazas de bomba, esas cosas que la seguridad tiene que estar y todos los demás se van. Y yo decía, pero yo ni siquiera sé qué hacer. ¿Cómo llegaste a trabajar en seguridad? Porque un amigo de mis viejos laburaba ahí y me dijo, venite. Vas a ganar un poco más que lo que le ganas en el call center. Uh-huh. Y es un laburo mejor. ¿Tenías un arma, una cachiporra, algo, no? No. Bien. No tenía nada. Después pasé a... estuve 2 años ahí y me pasaron a contabilidad. Uh-huh. Ahí atendía el teléfono, sellaba cosas, llevaba cosas. Era como cadete, secretaria, una cosa así. ¿Y no lo disfrutabas ni un poco? No, ni un poco. Se te iba secando el alma. Sí, yo creo que es como... Lo que tienen los ambientes políticos es que no luchás por el ascenso porque no hay. Uh-huh. Todo es a través de contactos. Entonces algo de vos se muere ahí, ¿entendés? Como claro. Porque te dan todo el tiempo ese discurso de la seguridad, de bueno, acá es para toda tu vida. Uh-huh. Acá te vas a ir cuando te mueras. O sea, la figura esa de la empleada pública de Gasallo es un resultado del es de que genera el sistema. Es el sistema que te va ahí comiendo y aparte ves que la gente se va acostumbrando a eso. Uh-huh. Que es eso la vida, es eso, ya está. Sí, pero hay gente también que busca eso y entra cómoda en ese sistema. Sí. Y hay gente que lo sufre para mucho. Para mí se nace para trabajar en un empleo público. Para uh-huh. mí tenés que... No sé si nacés para empleo público, pero en determinado momento de tu vida decís, bueno, esto es lo que yo quiero. Claro. O gente que cae ahí de casualidad y dice, sí, es porque hay gente que no tiene libido en el trabajo. Hay personas que no... Que la vida les pasa por otro lugar por ahí. Uh-huh. Que dicen, bueno, está bien, esto está bien. Bueno, mira, a mí me pasaba algo con mi ex jefa. No sé si está bien decirlo porque todavía estoy ahí, pero bueno. que yo hacía manuales de usuario de sistemas, que era una cosa bien rutinaria y bien... O sea, si yo me gustaba pensar, bueno, soy escritor, soy redactor, pero de manuales de usuario, que era una cosa muy específica y bastante rutinaria. Y me acuerdo que ella una vuelta me decía, no, anoche estaba en casa, me estaba bañando y me acordé que podríamos hacer esto con los manuales. Y yo por un lado me pareció aberrante, digo, ¿cómo puede ser que esta persona esté en su casa pensando en los manuales? Claro. Me parecía triste, pero por otro lado yo pensaba, me gustaría ser como ella, me gustaría estar tan apasionado con esto que, no, que es totalmente rutinario. Por eso hay gente que le encuentra la pasión o puede pasarla bien en esos lugares, pero cuando lo sufrís es terrible, porque sí. Es, no sé, encerrarte en el baño, agarrarte la cabeza, sí. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, a mí me pasaba mucho eso, y sobre todo porque generaba como mucho odio en mis compañeros de laburo, que la mayoría eran muy viejos, uh-huh. o muy grandes para mí. Yo entré con 22, ponele ahí, 21, y todos tenían de 55 para arriba. Ajá. Entonces generaba como mucho odio el no estar frustrada, ¿entendés? Como, uh-huh. frustrate, porque es esto la vida, ¿entendés? Sí, y era como, pero no, la vida no es esto. Y eso generaba muchas situaciones de mierda en el laburo. Y yo me las tomaba muy personales hasta que en un momento dije, me voy a ir de acá, uh-huh. como sea. Entonces me voy a dejar de enojar con esto. Porque perdía uh-huh. mucha energía enojándome con eso, ¿entendés? Como estaba todo el tiempo enojada. Pero tampoco hacía nada para salir. Era uh-huh. como que toda mi energía estaba en odio esto, odio esto, odio esto. Y bueno, pero claro. Dije, bueno, no estás haciendo nada para salir. Claro, en cuanto tomas, y vos tomaste la decisión de decir, bueno, de acá un tiempo me voy a ir, o dijiste, bueno, me voy ya. No, dije, tengo que armar, tengo que planear la fuga, como la cárcel. Bien, muy bien, sí, bueno, yo estoy en ese proceso, así y que... Bueno, Llevo un tiempo y vos en esa época ya estabas haciendo stand-up. Sí, sí, sí, yo empecé con el stand-up en el 2013. De eso que estábamos hablando antes de Caballito, es más o menos en esa época, ¿no? Fue un poquito después. Sí, habrá sido de las primeras tandas del stand-up, sí. Uh-huh. Que estábamos en un bar en Caballito con otros dos comediantes. Sí. Y después nos contrataron para hacer un evento en ese mismo lugar para gente del bar. Sí, un cumpleaños. Un cumpleaños, sí. Que era una mesa larga y que fue muy... Yo tengo un recuerdo un poco ambiguo de eso que me dejó mal... Que te lo tengo que comentar porque me acuerdo que éramos cuatro actores. Estábamos Gustavo Cabrera, que organizaba. Sí. Estabas vos, Lucila Negretti, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Y yo. Y empezó Lucila y era gente muy agresiva, era un público más que difícil, era irrespetuoso. O sea, como que la trataban mal. Y después ibas a salir vos. Y yo no sé si te acordás de esto, pero yo te dije, ¿querés que salga yo? Salgo yo como porque está como muy agresivo la gente. Y vos me dijiste, no, ¿por qué? ¿Que no puedo salir yo? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Como en realidad yo lo hice desde un lugar, lo pensaba como, si están tan agresivos que se la agarren conmigo, a ver si se pueden calmar un poco. Claro. Porque con ella habían sido así tan irrespetuosos. Y por ahí quedó como que yo le estaba diciendo, como siendo tranquila, chica, claro. Yo voy acá a salvar la noche. No me acuerdo si te lo dije mal, pero ahora me acuerdo que me lo decís, pero yo como que pensé como, no, si él es el mejor tiene que cerrar, ¿por qué va a salir él? Como si ibas para cerrar era porque eras el mejor, dejá que... vení, cerrá esto, ¿entendés? Claro, no, yo me quedé mal con eso porque pensé que lo había dicho de una forma como... No, no, tenías más experiencia, pero bueno, fue de todas como... formas saliste vos y después te fue muy bien. Sí. Y ahí como que yo ya pensé, bueno, que como que tenías una personalidad de... Porque no sé con qué me agredieron y los agredí, sí, yo. Y lo, sí, lo diste vuelta. Entonces como que ahí fue como, ah, bueno... Como que me acuerdo la cara del viejo, como el viejo como me miró así, el que me había bardeado, y fue como, ah, bueno, parece que no se la puede bardear. Y bien, quedó. Y eso cambió un poco la noche. Sí. ¿A vos te fue re bien después? Después fue bien, sí. Sí, dentro de todo. Dentro de las circunstancias. Sí, dentro de las circunstancias del bar, de un evento estaba, de cumpleaños, sí. En un bar. ¿No? Bueno, y en esa época vos ya escribías en Facebook, ¿no? Hacías posteos de... Sí. Que yo me acuerdo que te leía y me gustaba mucho cómo escribías. Creo que una vuelta te dije, como te pregunté si ibas a algún taller literario, porque para mí era muy... Yo había ido a talleres y tenía la idea de, bueno, la gente que escribe bien es porque fue a un taller y vos creo que no ibas a talleres. No, no iba a talleres. O sea, que escribías, se te daba bien... Autodidacta. Naturalmente. Y porque leí mucho de muy chica. Uh-huh. Entonces se ve que algo de eso me ayudó. ¿Y esos textos que vos escribías en Facebook fue lo que después incorporaste en Ar de la Vida? Claro. O sea, a mí me pasó que yo escribía desde muy chica, no sé, de los 9 años, pero siempre había sido con seudónimos. O sea, nunca le había puesto mi nombre. Entonces me iba bien en los blogs o en los sitios, foros donde me metía, pero como eran muy personales, no me animaba a ponerle el nombre. Por ahí... escribía sesiones de terapia, ¿entendés? Como y creo que eso, algo de eso de espiar, uh-huh, por la ventana de la vida del otro atraía, pero uh-huh, claramente no podía poner el nombre si era algo tan privado, ¿entendés? Y en un momento digo, bueno, voy a postear algo de esto en Facebook, uh-huh, y posteo un texto sobre vivir sola y a los 20 minutos digo, ¿qué hice? ¿Cómo voy a postear algo de mi vida privada con nombre y apellido? Y cuando lo voy a borrar tenía un montón de comentarios y un montón de likes y me quedé helada. Me acuerdo que me quedé ahí helada. Ahí como te cayó una ficha. Y dije, como, no lo voy a borrar. Entonces me puse a hacer un texto semanal y cada vez más íntimo. Ajá. Como por el segundo texto después de vivir sola fue... sobre mi infancia en Pompeya. Que a mí como que me daba mucha vergüenza hablar de eso porque a veces como bastante pobre, entonces me daba mucha vergüenza hablar de que, no sé, no me podía comprar la Coca-Cola de vidrio. Uh-huh. Y dije, bueno, después de esto, que me metí en la anorexia. Y cada vez fue, y cuando llegó un punto en que ya era como muy privado, dije, ¿por qué no saco un libro? Ajá, o sea, el proceso, digamos, del libro fue después de haber empezado, no es que vos de entrada dijiste, bueno, voy a ir no. posteando esto y... No, empezó, bueno, sacó un libro. Igual la gente siempre, sacó un libro. Se lo dice cualquiera, ¿viste? Lee un texto lindo, sacó un libro. Y yo dije, no, de verdad, como experiencia personal de potenciar tantos años de haber escrito, dije, bueno, sacó un libro. Como deuda mía, ¿entendés? Conmigo. Uh-huh. Es que ya desde esos posteos yo me acuerdo que era muy personal lo que decías... desde los temas que tratabas, pero también la forma de escribir. Tenía algo que a mí me llamó la atención. Y después eso lo... ¿Cómo fue el proceso? ¿De Facebook directamente pasaste al libro o lo fuiste subiendo a la vez a otro lado, un blog o algo? No, lo posteé 10 en Facebook y uh-huh, hablé con una editorial y le dije, me voy a autopublicar. ¿Cuánto tiempo lleva? Y me dijo más o menos 2 meses. Uh-huh. Y le dije, bueno, lo tengo que tener listo para octubre para que esté para diciembre. Uh-huh. Y por ahí estábamos en julio o agosto. Y vos te pusiste esa fecha, o te dijeron... No, lo quería antes de fin de año. ¿Viste esas cosas neuróticas pelotudas? Que sí. O sea, antes de fin de año es mejor. Como diciembre, listo. Y fue así. Y ahí ya tenías, te armaste como un... ¿Ibas escribiendo o tenías los temas, digamos, de los que ibas a hablar en cada... No, postre? Se me iba ocurriendo y aparte dedicaba mucho... tiempo, estaba 7-8 horas por día escribiendo o más, desde la oficina me levantaba más temprano, me acostaba a las 6 de la mañana, lo usaba mucho para escaparme de estudiar de la facultad, y escribía y era fácil porque era mi vida, Claro. Y después, bueno, tuvo un costo, obviamente, que tu vida esté pública. Uh-huh. Después alguien me decía, leí tu libro y me daba una vergüenza mirarlo a los ojos porque decía... Sabe mucho de mí. Y aparte con todo lo que pasó con el libro, empezó como algo muy chiquito, yo lo vendía en bicicleta, lo vendía en el subte y de golpe... ¿Cómo eras? ¿Cómo lo vendiste, digamos, el libro? ¿Lo subiste a algún lado? Abrí una página de Facebook, uh-huh. Empecé a recopilar frases que tuvieran que ver con el sentido del libro de distintos autores y empecé a hacer fotos con eso. Y la gente me contactaba por privado. El problema es que me contactaba gente de todo el país. Uh-huh. Y los envíos en correo son muy caros. Entonces yo me hacía todo un quilombo bárbaro para que se hablaran entre la gente que me pedía, por ejemplo, el libro de Rosario. Entonces hacía un envío para Rosario y después se lo dividían entre ellos. Ah, mira. Y vos coordinabas todo eso. Yo coordinaba todo. Me volvía loca. Gastaba uh-huh. horas y horas y horas de mi vida tratando de que la gente ahorrara plata. Claro. A la vez con la emoción de hay un montón de gente que quiere leer sí. esto que escribí. Y a mí, para mí era re flashero. O sea, yo vendía, no sé, 40 libros por semana y para mí era un montonazo, ¿entendés? Como... ¿Esa primera edición de cuánto fue la tirada? La primera fue de 300. Ajá. Y después empezaron a ser de 1000. Y ahora vas por la quinta. Ah, la quinta ya fue de 15.000 ejemplares. Qué loco, ese es como el sueño sí. de todo escritor. O sea, vos ya de chica ya querías ser escritora, digamos. Ese era... Sí. ¿Quiénes eran tus referentes? ¿Qué gente que te gustaba mucho? Yo no sé si me casaba con escritores, me casaba con los libros por ahí. Igual Harry Potter para mí fue lo que más me flashó. Ah, ¿sí? Sería un libro que yo jamás podría escribir, ponele. Porque ¿por qué? Yo me remito más a lo como a lo cotidiano. Uh-huh. Me cuesta, como digo, cuando digo algo no es creíble, ¿entendés? Claro. Digo, no, yo no, los magos no existen. Digo, no podría, pero... Pero en realidad Harry Potter también triunfa por eso, porque habla de la amistad, de la lealtad, del bien y del mal. Uh-huh. Le pone magos, pero en realidad está hablando de lo humano. Sí. Y creo que me partió la cabeza eso. Después El Código Da Vinci. Leía muchos libros de abogados, porque leía los libros de mi mamá. Entonces mi mamá leía mucho libros de abogados y yo... ¿Pero cómo libros de abogados? ¿Ficción con abogados? Claro, ¿cómo se llama? Ahora me olvidé el nombre. Códigos civiles. No, ficción de abogados. Hay un chabón que escribe todos libros de abogacía. ¿Qué? ¿John Grisham? El de... Grisham, de Firm, creo que es. Sí. El de todos esos, sí. Sí. Ajá. Y yo me obsesionaba con eso, con cómo se podía manejar de golpe un caso, ¿entendés? Como... Claro. Y supongo que cuando empezaste a escribir también empezabas con ficción, ¿no? ¿O de entrada siempre fueron textos autobiográficos? No, empezaba con ficción. Y me da mucha pena haber tirado esas cosas porque sería no, muy gracioso. ¿No te quedaron registros? No, no quedó nada, nada. Y en un momento me empecé a meter con la psicología y me empezó a fascinar la cabeza. Las enfermedades mentales o los mambos, incluso. Ni siquiera la enfermedad mental como... ¿Cómo una persona puede tolerar tanto sufrimiento psíquico por no tomar una decisión? Uh-huh. Y me obsesioné por eso también. Pero que en parte era lo que te pasaba a vos en el laburo. Sí. Y eso fue más adelante. Yo empecé uh-huh. con esto a los 16, ponle con la psicología. Uh-huh. Y a escribir textos sobre psicología y qué sé yo. Y bueno, me terminé. ¿Tenés alguna idea de esa época, algo que querías escribir en su momento? No sé, una idea para una novela, para un cuento, que hoy en día seguís diciendo esto, me gustaría hacerlo. Quería escribir algo sobre un neuropsiquiátrico, pero después lo terminé escribiendo. Fui ayudante de cátedra en una materia en la UBA. Ajá. Y escribí el guión para que la hicieran los alumnos. Y claro. Sería lindo. Bien, pero en un momento también me decías que en la UBA te terminó desencantando la carrera o te terminaste alejando. Fue raro porque en realidad me parece que también me pasó... que yo empecé a estudiar psicología porque estaba muy acostumbrada a escuchar a la gente. Como me costaba como mucho hablar de mí, entonces me volví un oído activo, ¿entendés? Uh-huh. Como, bueno, contame de vos mejor. No quiero hablar de mí, contame de vos. Y empecé a practicar. Y entonces cuando uno practica la escucha, cada vez es más fácil escuchar porque decís, esto ya lo escuché en otra persona, claro, y ya sé lo que hice. Hay patrones que se repiten. Ya hay patrones que se repiten. Y decís, ¿pero por qué esto me lo contaste 7 veces? ¿Por qué en un año sigue siendo la misma la historia? Uh-huh. Y siempre me fascinaron las historias, porque me fascinan los libros. Entonces las personas eran como libros reales. Claro. Pero después la carrera es otra cosa. No es así como, como el escuchar a una persona. Uh-huh. Empezaron como mucho las etiquetas y eso me molestaba un poco, como encasillar a una persona en un lugar simplemente porque se mueve dentro de ciertos patrones. Porque deja de ser una historia lo que te está contando porque ya pasas a... Ya está, es un neurótico obsesivo, listo, claro, y, sí, pero lo anulaste. Sí, sí. Porque también es otras cosas y la carrera tiene mucho de eso. Uh-huh. Es como fomenta la escucha. La uva, mientras escuches lo que dicen ellos. Mientras escuches diagnósticos, claro, cosas que puedas... Mira, bien. Y eso entonces fue lo que un poco te fue alejando. Sí, y en el medio también empecé stand-up. Entonces el stand-up me obligó a hablar, que creo que me costaba mucho. Yo durante muchos años hacía... rutinas que no me tocaban, ¿entendés? No hablaba de mí. Hablaba de cosas. Y no podía hablar de mí. Yo decía, ¿cómo hace este para hablar de cualquier cosa? Esto ya la ves cuando ya estabas escribiendo en Facebook tus posteos más personales. ¿No lo traducías todavía en el stand-up? No, ni a palos. ¿Y cómo fue ese clic con el stand-up? ¿Cuándo empezaste a incorporar cosas más tuyas? Y yo creo que el año pasado. Ah, mira. Me llevó. Y creo igual que el unipersonal es ahora lo que más se salió de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Uh-huh. Qué bueno. Ese es el que vas a estrenar ahora. Sí. Miércoles. Este miércoles. Este miércoles. Bueno, cuando salga esto ya va a estar estrenado. Ya va a estar estrenado. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer una fecha sueltas así o con continuidad en un lugar? No, voy a hacer 3 fechas sueltas en el conurbano. Ajá. Para salas de 70 personas más o menos. Uh-huh. Chiquito, digo. Sí. Bueno. Y voy a probar todo lo que hay para probar. Qué loco, yo te decía eso. Es muy valiente eso, probar sí. Todo una hora de... Ya lo tenés armado, digamos, por... Sí, lo que me da confianza es que lo preparé durante meses y me dirigió Pablo Picotto. Ah, ok. O sea, lo fuimos preparando... con él y lo leímos 7 veces como para seguir agregándole cosas y para sacarle las cosas que no hacían falta. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, está probado porque está construido, claro, digamos. Pero sí, obviamente que es una presión distinta probarlo con gente ahí. Uh-huh. El show en sí va a ser... ¿Tenés otras cosas que haces? ¿Usás pantalla? ¿Usás otras cosas? ¿O es en las primeras fechas no? Después sí. Uh-huh. En las primeras fechas va a ser probar vos el material. Hablando, bien. Sí. Que hasta ahora lo escucho vos y Picotto. O sea, ¿o tenés también un grupo de gente con la cual compartís? No. No, no, no. Bien. Dije, vengan y sorpréndanse. Muy bien. A ver, ¿cuáles son esas 3 fechas? A ver si llega. La primera supongo que no, pero están agotadas igual. Ah, ok. Bien. Están agotadas. Pero después en octubre estoy en la Siranush, si te querés venir. Dale, voy a ir. En octubre voy a ser padre, o sea, si es muy al principio, pero bueno, más para fines de octubre estaré. De una. ¿Qué lo vas a hacer con continuidad ahí o vas a hacer también? Sí, en Siranush voy a hacer 2 por mes. Bien. ¿Qué días, sabías? Los sábados. Qué lindo. Sí. Bueno, estuviste en la Siranush con Uke. Sí, estuve con Rayuel ahí 1 año casi. ¿Un año estuvieron ahí en la Siranush? Sí, casi 1 año. Y con el show ese también giraron un montón, ¿no? Hicimos una banda de cosas. Hicimos, creo que 100 y pico de lugares. Mierda. Hicimos una barbaridad de fechas, sí. Laboramos, o sea, una banda. Se recorrieron todo el país. Todo el país. Nos faltó Chaco, Corrientes y Misiones. Y lo voy a hacer ahora. Tenés que ir ahora con el Uni, entonces. Creo que fue el único. Y Santa Cruz, ponele. Uh-huh. Después hasta Ushuaia hicimos. No. ¿Qué te gustó más? ¿Hay algún lugar que te haya flasheado mucho de...? ¿Por el lugar en sí o la gente? Yo creo que quedamos muy flasheados con Uruguay. O sea, nunca hicimos una fecha tan grande en Argentina como las que hicimos en Uruguay. Y ¿grande que en cuanto a gente? ¿Gente? Y aparte sorprende porque es otro país, ¿entendés? O sea, estás en Uruguay. Pero es muy, o sea, ¿tuviste que adaptar cosas? No. No. No, por eso digo, es muy cercano al público, o sea, todo lo... Pero igual es loco. En Bolivia sí tuvimos que adaptar algunas cosas. ¿Cómo qué? ¿Como comidas o...? No. sí, marcas. Claro. No, igual dije comidas porque ahora me estoy yendo y me doy cuenta que tengo un material mucho de comidas que tiene sentido solo acá. Ah, pero... puede ser, sí. Uh-huh. Pero sí, aparte hay chistes, no sé, ellos son bastante más machistas todavía, como que en algunas cosas están medio atrasados. Uh-huh. Y hay que instalar más por ahí si haces un chiste que, no sé, pagas a media. Como que la gente dice, ¿por qué? Claro, sí, sí. ¿Por qué tu marido no te pega? pero sí. No, Uruguay es súper cercano. Pero sí nos sorprendió, no. Es raro, es muy raro. Y hablando de eso, vos tenés en tu comedia, ¿incorporás cosas de género, digamos? O porque vos tenés también, no te es indiferente toda esta cuestión, lo que hablábamos también antes del feminismo y de... ¿Eso está presente o lo estás incorporando de alguna forma en tu comedia? Sí. Lo que me pasó también fue que descubrí que tenía un chiste que sonaba medio machista, que es el de Esponja, no sé si algunas lo viste en Emergente, que hablaba sobre las discusiones de pareja que siempre las ganaban las mujeres. Ajá. Las discusiones. Entonces, el consejo para el pibe era no discutas porque vas a perder. Y en un momento dije, che, pero esto puede ser machista. O sea, como, ¿por qué discutimos las mujeres si ganamos? ¿Por qué estoy hablando de una mujer loca? Contame el análisis que hiciste porque yo tengo un chiste muy parecido. Claro. Que hacía antes. Y en realidad sí puede pasar que una mujer discuta y gane la discusión, pero no me parecía transmitir el hombre siempre hinchado las bolas de la mina que, claro, que le grita. Y lo saqué de ese chiste. Dije, no, se puede cambiar igual, se puede decir que discutís con tu mamá en vez de... Es loco eso, como a veces algo positivo termina siendo, o se puede interpretar como machista igual, porque por ahí vos en definitiva lo que estás diciendo es, la mujer, no sé... Si lo querés ver de una forma como la mujer discute mejor o la tiene más clara, tiene una mejor, no sé, manejo del lenguaje, si querés lo que quieras. Y en realidad, pero así todo seguís diciendo algo negativo. En realidad, vos que tenías un chiste muy bueno sobre eso, como que por ahí dije, bueno, esto puede ser, que dice como las mujeres jugamos mucho con muñecas, creamos mucho usamos mucho más el lenguaje y la imaginación y potenciamos ese lado, mientras que los hombres... por ahí fomenta más lo práctico, o los soldados, o el fútbol, o como que las mujeres estamos más en algún punto apegadas a la palabra. Uh-huh. Más, mejor preparadas, digamos. No sé si mejor preparadas, pero tenemos como más predisposición por ahí. Uh-huh. Viste que la mujer tiene una cosa del diálogo. Uh-huh. Pero bueno, son construcciones, también se pueden deconstruir, qué sé yo. Debe haber mujeres a las que no les gusta tanto hablar o hombres a los que escriben o hablan increíble. Claro. Como que es muy difícil, es todo el tiempo me persigue, como no hagas estereotipo, no hagas estereotipo, uh-huh. Pero sí lo tengo represente. Por ahí no hago chistes claramente feministas, pero en el discurso eso está. O sea, nunca voy a querer hacer algo que suene machista. Bien. Pero es algo que en lo cual pensás, digamos, lo tenés presente cada tanto, hacer una evaluación de tu material y decir, como parar un poco y decir, ¿está bien esto que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Eso es algo que no... A mí me pasó la primera vez que fui a la tele, que estaba muy pendiente de eso, decir, esto que yo ya sé que hace reír, ya está probado, ¿está bien en el fondo lo que estoy diciendo? Claro. O porque no alcanza con que sea gracioso. Es que va a ser gracioso cosas que no estaban buenas. Si vos haces chistes de travestis, la gente se va a reír y no está bueno. Uh-huh. ¿Entendés? No está bueno que vos fomentes que eso está bien. Claro. Porque si te reís de la minoría, en el fondo sos un boludo. ¿Entendés? Como, sí. Entonces tenés que luchar con tu propia boludez, porque todos tenemos boludez adentro. Entonces tenés que obligarte a luchar con tu propia boludez. Es decir, no me voy a reír de esto. Y así como pasa con este tema, también hay otras cosas que hayas... que veas hoy para atrás de cuando empezaste a decir, no sé, yo hacía chistes sobre, no sé, no sé, algo muy básico que hoy en día ya no lo harías. Que supongo que a todos nos pasó cuando uno empieza. No se me viene. Sí, creo que me gusta pensar más el humor en hacer humor que me gusta ver. Ajá. Que eso por ahí no me salía al principio. Como que pensaba que era imposible para mí. O que me iba a llevar mucho tiempo. Y es como que ahora me digo, bueno, ya está. El tiempo ya está. Ahora. Claro. Que tiene que ver con que la gente no solo vaya a un show a reírse, que está buenísimo y que es lo fundamental, pero que también se vaya con algo. ¿Entendés? Una pregunta, con una cosquillita, un algo. Claro, que no le sea indiferente más allá de la risa lo que pasó. Claro. ¿Y tuviste alguien de acá o de afuera que hayas visto y que te haya hecho un clic como diciendo, por acá es por donde me interesa ir? Y Pablo Picotto, con Porque Porro. Por eso después lo llamé y le dije, quiero que me dirijas. Ah, mira. No lo vi el show ese. ¿No lo viste? Pablo, ¿no? Es buenísimo, boludo. Es buenísimo. Habla de por qué estamos acá. Habla de su separación, de cómo fue de separarse con un hijo y qué sé yo. Habla del cielo, del infierno. Temas banales, ¿viste? Pero en el medio de todo ese bardo, por ahí te tiraba, ¿por qué el diablo tiene barba a candado? O sea, un chabón que realmente se ocupa del mal, se ocupa todos los días también de levantarse, afectarse y dejarse la prolija. Y tiene eso. Él me dijo, vos vas a hacer una película, pero la película con pochoclo siempre es mejor. Y tiene razón. O sea, no podés bajar línea porque vas a quedar muy mal. Pero sí podés decir cosas muy copadas si los haces reír. Claro. Y me pasa eso también. Si yo voy a ver comedia, por más que me haga reír un montón, si yo no me llevo algo más, digo, qué paja, boludo, porque tenés un re poder durante una hora y media. Sí, y también si lo ves incluso desde el lado más individual o egoísta, hasta te sirve más, porque si vos haces reír durante una hora y no dijiste nada personal, la gente la pasa bien, pero se olvida, no le queda ningún registro de quién sos. Eso me parece que también pasa. Lo hablaba hace poco con Lea Negonet cuando grabamos, que decíamos que pasa mucho en el Paseo de la Plaza, que uno se acostumbra a hacer un show efectivo para ahí y después queda ahí. O sea, la gente salió y no sabe a quién vio, sabe que se rió una hora ahí. Comió nachos y nada más. Sí. Es eso. Y en este show me decías que es más introspectivo, o sea, acá el... Sí, es un poco como Arde la Vida, es un poco... En realidad salió como de referencia al libro. Hablo un poco de mi infancia, un poco de cómo... por qué mis relaciones de amor duran tan poco y me meto como ahí y sufro ahí también. Cuando lo escribía era como, yo no sé si va a salir gracioso de esto. Pero primero contamos los temas, con Pablo los hablamos y después les encontramos los chistes. Como... Ah, mira, o sea que también fue surgiendo, lo fuiste escribiendo, ensayándolo, digamos. Y fueron 3 meses de juntarnos todas las semanas, 1 o 2 veces por semana. Y darle, y darle, y darle, y darle, y qué, pero esto no, esto sí, esto no. ¿De cuánto es el show? ¿Cuánto quedó de eso? Tendría que quedar en 1 hora y cuarto, pero por ahí está un poco más lento ahora, porque tardo en asociar lo que viene. ¿Viste cómo me viene y digo, ¿qué iba acá? Acá de África, ¿no? Y después me acuerdo cuando voy practicando y digo, ay, no, me faltó una parte, bueno, ya fue. Debe ser raro eso, ¿no? Practicar todo un show unipersonal, o sea, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Hablando. Te juro. Pero por ahí lo dejo a la mitad y cuando vuelvo hago la otra mitad. Pero todavía no lo pasé entero, lo tengo que pasar entero este fin de semana. Claro, porque es algo que en definitiva vas a terminar haciendo. Es que es una hora y un cuarto de tu vida real que tenés que practicar algo, es mucho. Sí, es demasiado. Aparte de imaginarte la gente, yo tengo un amigo que... Cristian Vivas, con el que tengo yo, que siempre es muy gracioso cuando él practica un chiste, porque dice, bueno, acá digo esto, y se dice, risas, risas, risas. Bueno, acá vienen las risas, y se mentaliza que, bueno, acaban las risas. No, yo no me imagino risas en ninguna parte, todavía. Quiero seguro me van a sorprender. Quiero sorprenderte con... Ojalá pase, ¿no? Pero yo creo que sí, porque me pasó que me tenté escribiéndolo. Entonces... Ajá. Pienso que puede llegar a pasar lo mismo. Bueno, así todo está mejor que que sea personal, porque si vos contás algo personal y la gente no se ríe, no es lo mismo que contar un chiste de galletitas surtidas y que no se rían, porque ahí estás buscando nada más que el efecto. Claro. Lo otro no deja de ser una expresión artística. Claro. Sí, no, por eso. Aparte, siendo una historia, es como... Algunos momentos sí son para reírse y otros momentos no. Uh-huh. Y también busco eso de bancarme que no se rían. Hace poco di una charla en Córdoba que me dijeron, ¿podés hacer stand-up o podés dar una charla? Y yo elegí la charla y estuve durante 15, 20 minutos hablando y era rarísimo que no se rieran porque la charla era seria. Y empecé a tirar remates. Porque en un momento... La gente estaba reconcentrada y me escribió un montón de gente diciendo estuvo buenísimo, pero yo no podía tolerar la seriedad. Claro, como que en el ya tenés demasiado internalizado al comediante diciendo me está yendo mal, no se ríen. Es como, bueno, si los hago reír me van a prestar más atención. ¿Entendés? Como, y no hacía falta por ahí. Claro. Pero lo necesité. Fue muy raro. Es que también es loco eso cuando te das cuenta que la gente está con vos sin estar... riéndose tanto. Porque a veces te pasa a vos o no, como público, que estás ahí y no te estás riendo, por ahí te estás flasheando. Uh-huh. Mismo no sé si ves en Netflix algo, es raro reírte a carcajadas, es como lo disfrutas de otro lugar. Por ahí no está bueno para que si te estuviera viendo el comediante que no te ríe, pero pasa. Sí, por ahí si estuvieras en vivo te reirías, pero no sé. Sí. Bueno, y entonces eso es lo que se viene ahora. Y del lado de la escritura tenés un proyecto de segundo libro. Tengo que entregar en diciembre. Ah, de vuelta te pusiste fecha. No, esta vez me la puso la editorial. Firmé con una editorial que se llama Penguin. Ajá. Que es está buenísimo porque lo que tuvo de la vida es que nunca llegó a librerías. O sea, siempre fue distribución por Mercado Libre o una cosa así. Uh-huh. O lo tenían muy pocas librerías. Incluso en estas últimas camadas, digamos, también lo, pero ¿seguís vos ahí o ya lo delegaste? Yo lo derivé, pero hace, no sé, 6 meses, ponele. Ok. Que fue una... Hasta hace 6 meses estaba empaquetando yo los libros. Y me estaba volviendo loca. Y firmé con esta editorial que tiene librerías en todo el país y que lo va a sacar además Uruguay, Chile y Colombia, creo. Uh-huh. Entonces es como... importante. Y qué por bueno. Eso tiene plazo de entrega, porque bien. Se manejan con otros tiempos y otras cosas. Y ahí vos lo tenés que entregar en diciembre y ahí ya hay una editora, o sea, hay gente que te lo corrige. O que te sí, eso una... lo va corrigiendo a medida que se lo voy mandando. Ah, ok, vas haciendo entregas parciales. Sí. Bien. ¿Y en qué instancia estás? ¿Qué llevas? ¿Poner la mitad ya? La mitad. Uh-huh. Un poquito más de la mitad por ahí. ¿Y de qué va? ¿Podés hablar de eso o no? Todavía no se sí, puede. Sí, no hay problema. Es un... El libro se llama Caos y es como la idea del libro también, que sea un caos. Entonces es como, tiene diferentes puertas donde vas leyendo textos que tienen que ver con la puerta. Una puerta es ficción, otra puerta es relatos románticos, otra puerta es relatos oscuros y ¿vos así. ¿Vos elegís a qué puerta querés ir? Vos elegís a qué puerta querés ir, incluso podés ir un poquito una puerta, un poquito otra puerta, tiene que ver con cómo te sentís vos en ese día, lo puedes leer desordenado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ajá. Y bueno, iba así, jugando con eso. Hay textos que se meten en puertas que no son las de ellos, es como que va con eso de idea y vos lo podés leer todo de corrido, tiene sentido, uh-huh. O podés leerlo salteado y está bien también. Mira, qué bueno. ¿Y qué, digamos, es más también autorreferencial o es más... No, juega con cosas que no. Uh-huh. O sea, por ahí la puerta que más me costó escribir fue la de ficción. Pero también es divertido, porque puedes decir lo que querés, porque no sos vos. Claro. ¿No te gustaría eso? O sea, escribir directamente una novela a sí, sí, yo creo que sí, pero con más tiempo. Porque uh-huh. La novela tiene que tener constancia. Uh-huh. Y me parece que recién después de hacer este unipersonal voy a lograr hacer más algo constante. Claro, aparte está bueno que tengas el ejercicio ese de tener que ir haciendo entregas para alguien más. O sea, ya no sos vos sola la que... No, y aparte igual lo que tiene bueno es que no se meten. Como, uh-huh. O sea, por ahí tenés que hacer una animalada para que te digan no, esto no. Uh-huh. Pero... ¿No te pasó en ningún momento que te digan, no, mira esto, no? No, hasta de hecho aceptaron, yo quiero escribir, una parte del libro está escrita con juntos, como va el idioma español, y otra parte está escrita con X, juntos, con X en el medio, como cuestión de género, ¿viste? Que a ver, juntos. Entonces le dije que en algunas partes va a estar la X y otras partes va a estar, va a respetar el idioma que debe estar en el libro, el español. Uh-huh. Y me lo aceptaron. Mira. Como jugué con eso, como el lenguaje, como la sociedad está tratando de incluir, pero todavía no incluye del todo. Y eso uh-huh. está ahí. O sea, también está una reflexión ahí de género. Sí, o de sí. Bueno, en eso Arde la Vida no apareció, por ejemplo, porque yo todavía no estaba uh-huh. metida en la cuestión de género. Creo que eso es está bueno ahora que esté. Bien. Pero sí, no, y aparte, no sé si Arde la Vida podría ser un libro que podría escribir ahora, ¿entendés? Como, pero sí el desafío fue seguir diciendo cosas honestas, ¿entendés? Como que es muy difícil cuando estás expuesto porque todo el tiempo te agreden o te endiosan y es muy difícil como seguir siendo genuino. Claro, mirá vos, eso es interesante, ¿no? Claro, porque tuviste de un día para el otro como demasiada exposición y no hay forma que estés preparada para eso. No. ¿Cómo fue en tu caso eso? O sea, ¿en qué momento lo sentiste que eras una persona más pública, digamos? Porque todo esto no hablamos todavía de las redes sociales y claro. de Instagram, que es otro... Hay muchas cosas acá para hablar, es difícil. Después editas, cortás, lo más interesante. Queda una entrevista un minuto y medio. No, va a ser como un caos, va a ser como un libro. En cualquier momento que escuches el podcast bueno, va a estar bien. Está muy bien, yo soy bastante caótica, así que respeta. Yo creo que lo empecé a sentir cuando mi entorno empezó como, che, ¿sabés qué, boluda? Hablé con una amiga de mi laburo que te conoce y te readmira, ¿entendés? Como, cualquiera, sos vos. Es loco eso. Es re loco. Hace poco iba en un bondi de larga distancia y la piba de atrás se puso a ver videos de Pablo Molinari uno atrás del otro, como fue todo el viaje mirando a Molinari. Digo, qué loco. O sea, yo lo conozco a este video y están viendo como es un famoso. Mal. Eso sí, pasa un montón. Pasa un montón eso. Uh-huh. Y sí, en la calle, con las fotos, esas cosas. Y me está pasando más últimamente que donde voy... hay alguien que me cruzo que me conoce. Y eso sí ya es más fuerte. Uh-huh. Porque me genera algo como de fobia también. Como, no puedo salir. Como, no puedo salir crota. No puedo salir sin tapajera. O sea, por ahí ya pasaste una etapa en la que estaba bueno, te sorprende para bien. Y ahora ya también es también una carga. Sí. Juega siempre. Me parece igual que le pasa a todo el mundo que es... como reconocido, como que tiene una parte increíble que es poder vivir de lo que haces uh-huh. y otra parte muy fea que es que no puedes estar de mal humor públicamente uh-huh. o mal vestido o no sé. Aparte yo nunca fui como muy buena con lo masivo. O sea, yo estoy en una fiesta que hay mucha gente, llega un momento en que yo me tengo que ir al baño a estar un toque sola, ¿entendés? Como ahí, uh-huh. bueno, yo está y vuelvo. Y eso que en una persona normal es normal, hoy en día si te ven haciendo es una excentricidad, digamos. Ya es otra la lectura. No, y aparte como, ¿cómo no te va a gustar lo masivo si lo que haces es más, ¿entendés? Uh-huh, como sí. Si vos trabajás de eso, ¿cómo no te va a gustar? Sí. Tiene que ser tu sueño y nada más. pero no es que ni siquiera es que no me gusta, es que me asusto o me pongo incómoda porque soy tímida en el fondo, ¿entendés? Como no, o sea, me gusta subir un escenario y ahí no tengo timidez, pero eso es una parte de mi vida. Claro. Después sí soy tímida. Uh-huh. No sé, es como aparte no tuviste algo gradual que de a poco ibas teniendo cada vez más gente y fue muy de no, te digo fuera bastante gradual. Ah, sí. O sea, pasó sí una parte que explotó, que fue, no sé, pasé de 3.000 seguidores a 20.000. Eso fue como ¡pum! Uh-huh. Pero después como 20, 21, 22, 23, 20, no fue 23, 35. Fue como de a 1.000. Así, diario, diario, diario. En un momento se descontroló. Uh-huh. Y también lo empezaste a sentir, como decías, más en la calle, más como, no sé, o ir a un show y que haya tanta gente esperándote. También. Eso debe ser muy loco. Sí. ¿Y cómo, y eso que me decías, cuando se dio el cambio, se ponele los 3.000 a los 20.000, ¿fue algo? ¿Hubo algo en particular? ¿Algún video? ¿Hubo algo como que...? Me recomendó un youtuber de esa época. Ajá. Me mencionó. Y en ese momento debería tener 150.000 seguidores. Y entonces me derivó 17.000. Yo pensé, se me agarró el teléfono. Porque no paraba de sonar. Y en eso quería revisar las notificaciones y seguía subiendo. Y yo digo, se me rompió esta mierda. Y llamo a una amiga asustada. Estaba arriba de la iglesia. Le digo, amiga, no sé. Amiga, boludo, ¿pasó algo? ¿Te puedes fijar en mi Instagram? Porque está como subiendo... A mí me subían, no sé, 10 seguidores por día, 100 seguidores por día. Claro. Y de golpe eran 100 por minuto, ¿entendés? Era como una locura. Uh-huh. Y me dice, boluda, tenés 8.000 seguidores. Algo pasó. Y yo seguía, algo pasó. Y estuve como 6 horas investigando, porque no entendía qué había pasado. Claro. Porque en esa época no te aparecía, es si te mencionaban. Es un virus, es algo. Yo dije, algo, salió algo en la tele. Pusieron el de emergente en la tele. Claro, ¿qué pasó? El obelisco, lo están proyectando. Me resistí, boludo. Bueno, salvando las distancias, a mí me pasó con vos eso. Una vuelta que yo subí, no sé, tenía 500 seguidores, subí una foto y de pronto había un montón de gente que le ponía me gusta, pero rarísimo. Creo que tuvo como 200 me gusta una foto, ni me acuerdo qué era. Y después veo que el primero de esos había sido vos. Como que le pusiste me gusta algo y como que atrás de eso, porque no sé bien cómo funciona, pero como que hay gente que le aparece. Claro, sí, te aparece. Y muy loco. Sí, eso es loco. Y cuando pasó eso, cuando pasaste a ponerle con un cambio tan importante, ¿te pegó también por el lado de decir, uy, ahora qué voy a postear? O sea, con sí, tantos ojos encima. Estuve 3 días sin subir videos después de eso. Y subía 3 por día. Subías 3 por día y ahí como que te pegó el miedo escénico. Dije, todo lo que diga va a ser una estupidez. Ahora se caen todos. Se van la mitad, se van después de este posteo. Y no, y seguí subiendo. Y empecé a subir cosas que escribía. Y yo creo que el cambio se dio con eso. Creo que ahí empezó a tomar otra textura mi cuenta. Porque uh-huh. Chistes subíamos todos. Sí. Bueno, en ese sentido yo creo que hay algo bueno de lo que pasó con vos. Que creo que hay mucha gente joven que te sigue también. Y un poco siento como que subís la vara. En el sentido de que yo leía cosas que escribías vos y está buenísimo, no es alguien diciendo, no sé, cosas obvias o cosas que por ahí uno piensa que es lo que un pibe disfruta. Claro. Son cosas personales que están buenas y también te ayuda a entender que el público más joven no es boludo, o sea, le gusta. Mirá, hay gente que a los 15 años de nuestra época escuchaba los Backstreet Boys y había gente que escuchaba Spinetta. Y con esto pasa lo mismo. Uh-huh. Yo no me estoy comparando con Spinetta ni pedo, pero como que digo, si a mí lo que empezó a pasar fue, si a mí me gustaba leer en esa época, ¿por qué ahí habría gente que no le gusta leer? O por ahí no están leyendo lo indicado. Por ahí no te gusta leer porque nunca leíste algo que te partiera la cabeza. Por ahí si te lo empiezo a leer yo... Uh-huh. Te enamores, como me enamoré yo, ¿entendés? Como... ¿Hacías eso? ¿Hacías lecturas de otros autores? Claro, empecé a hacer vivos de eso. Estaba 1 hora y media, 3 horas a veces leyendo. Uh-huh. Y empezó tranqui, empezó, no sé, 1.000 personas viendo el vivo y hay vivos de 8.000. Y después hay vivos que pasan y son 100.000 vistas, ¿entendés? Yeah. Como... Y la gente entra a verme leer, no es que... No es que estás haciéndoles un show aparte. Digamos, no, sí. Por ahí a veces sí hablo de cosas o jodemos y qué sé yo, pero lo central es leer. Uh-huh. Entonces me obliga también a mí a seguir leyendo para leer. Uh-huh. Es rarísimo. Qué bueno. ¿Y tuviste devoluciones de eso? Gente que te pide cosas en particular. Qué difícil debe ser también seguir eso. Va, no sé, como cualquiera te puede escribir. Sí. ¿Y vos te tomás el laburo de...? No, porque llega un punto en que ya no podés seguirles el ritmo. No leo casi nunca los de Facebook. Leo muy poco los de Facebook. Twitter lo tengo cerrado para que me escriban. Uh-huh. Y en Instagram, ponele leo hasta 50 mensajes por día leo. Uh-huh. Más no. Pero a veces también pasa... Bueno, la gente se enoja mucho porque no le contestás. Mucho. A veces te reputean. Porque no, no saben que no va. Sí, claro, cada uno se lo toma personal, como lo leyó toma, y no me contestó. Claro, no, yo no hago eso mucho. Yo leo mucho, o sea, leo todos, pero no contesto todos. Porque, o sea, no pongo permitir para que no les clavarles el visto, ¿entendés? Como que yo siento que es mejor que sientan que no lo vi a clavarles el visto. Claro. Y tampoco puedo contestar todos los mensajes. Entonces digo, bueno, los leo y contesto los que puedo. Hay veces que, no sé, me preguntan ¿qué libros me recomendás? Y a veces contesto y a veces es como, no sé, googlear los 5 mejores libros del año y listo, ¿entendés? Como... volvés así, qué sé yo. Tenés que tener respuestas predeterminadas ahí. Tenés que hacer un copy-paste de... Sí. Lo que yo recomiendo leer es... No, porque a veces es... ¿Dónde consigo un libro de Elvira Sastre? Porque yo la recomiendo, ponele. Uh-huh. ¿Entendés? O a veces, incluso en la historia, pongo... este libro, Baluarte de Elvira Sastre. Y me ponen, ¿qué libro es? ¿Entendés? Como, no claro, esa sí. Cosa no la contesto. No, está bien. Como, pero hay un montón de cosas que sí. O a veces también, por el tipo de cuenta que uso... Como la forma en la que hablo, muchas veces me llegan historias personales muy, muy largas de gente que me cuenta su vida y a veces contesto y a veces me hace mal también, ¿ves? Porque por ahí claro. Me hablan o de violaciones o de separaciones o de que los padres se cagan a trompadas y a veces puedo contestar y a veces es como... No sé si te puedo dar una mano en esto, ¿entendés? Claro. Como... Porque no soy un psicólogo virtual, claro. Pero por ahí también eso se da porque al ser tan personal lo tuyo y ellos ya sienten que hay una conexión claro. Más... Sí, en general cuando algo es... Siento que la persona está muy triste, sí le contesto. Pero a veces es como... estás teniendo 15 años. Claro. Está bien, no pasa nada. Y ahí no le podés decir eso porque... No, es, A veces se lo pongo igual. Uh-huh. Yo, no pasa nada. O sea, ¿sabes la vez que vas a sufrir por amor? O sea... Uh-huh. Trancas, te quedan un montón todavía. Qué loco debe ser que la gente, no sé, te siga alguien de 15 años y dentro de 5 años esa persona va a tener 20 y también te va a seguir y los dos van a ser personas distintas. Sí. Ya lo que vas a estar contando vos va a ser otra cosa y esa persona te va a leer desde otro lugar. Es muy lindo eso, me parece, tener gente que te sigue y que te acompañe en una historia. Sí. ¿Vos lo pensás eso como ahora ponerle que estás haciendo un show más personal, ¿te parece que es el camino? Como, no sé, yo pienso, no sé, cada 2-3 años me gustaría sacar un unipersonal hablando de por dónde va mi vida en ese momento. Que es, no sé, si lo ves a Louis C.K. o muchos hacen eso. O sea, sí. Cada show representa un momento de su vida. Sí, creo que es el camino. Uh-huh. Creo que cuando mejor esté tu show, seguramente ahí lo vas a tener que dejar claro. Y empezar uno nuevo. Sí, creo que tiene que ver con eso. Como no podías crear de la vida ahora. Como que eso fue algo que ya está. Uh-huh. Como que Caos es otro libro. Soy otra persona, estoy más grande. No, me inquietan otras cosas. ¿Te gusta más esto que, bueno, no hay forma de comparar? O sea, no son comparables. Eso es lo que tiene. No son comparables. Pienso que a algunas personas le va a gustar más Arde la Vida porque tenía relatos más íntimos. Y pienso que a otras personas les puede llegar a gustar más Caos porque es más maduro, no sé. Es más maduro, o sea, vos lo... Y tiene cosas copadas, tiene cosas de género, tiene cosas de política, tiene cosas de sexualidad. Arde la Vida tuvo un poco de eso, pero me parece que yo también leí más, viajé más, me pasaron más cosas y es distinto. Claro, son todas cosas que te afectaron y de alguna u otra forma están... Sí, mismo lo que pasó con Arde la Vida, es como que eso también me hizo madurar. O todo lo que pasó con Instagram también me hizo madurar un montón. Como que fue, de golpe, demasiada presión, ¿entendés? Como, de golpe, trabajar todos los días en eso, dejar mi laburo de oficina, decidir que no iba a cursar más la facultad. Como que fueron muchas decisiones, todas juntas. Uh-huh. ¿Cómo fue? Hablemos del momento ese, cuando dejaste la oficina. Me decías, lo fuiste planificando la fuga. ¿Cómo sí. fue eso? Y la empecé a planificar en, no sé, por 2 años antes de irme. Dije, bueno. ¿2 años? Sí. Mira, eso sí es planificar una fuga. La planifiqué, dije, bueno. Empezaste con la cuchara a raspar la pared. Olvídate. Empecé con una cucharita de té, boludo. Y dije, bueno, tengo que conseguir un buen laburo que... me sirva para vivir económicamente, no volver a lo de mis viejos, no pichulear, pero que me guste, porque si lo voy a cambiar por algo que no me gusta, el pedo, ¿entendés? Claro. Como, en algún momento igual también estaba como, bueno, lo dejo por cualquier cosa. Me pongo una panchería, ya fue, ya fue. Estamos hablando del laburo de secretaria. De secretaria, estaba. Sí. Y no sé, empecé a actuar más, empecé a buscar más funciones para hacer y qué sé yo. Y no se daba, ¿viste? No. Es que solo con funciones, son demasiadas funciones. Sí. Que, bueno, por ahí no en este momento tuyo, pero en su momento... Ganabas en una increíble función 500 pesos, ponele. Vos me decías que en Caballito ganamos 100 pesos. 100 pesos ganamos Caballito. En esa función que, que tanto sufrimos. En el evento. Ni siquiera la función. El evento, que es lo más caro. 100 pesos nomás. Bueno, nos dieron 400 pesos en cuatro comediantes. Increíble. Era muy difícil con las funciones. Y estábamos... ganando bien, porque ganábamos 500 pesos por función en Dada, estábamos fijas con las pibas, yo actuaba en ese momento en Chica de Pie, y en un momento dije, esto no va a ningún lado, no hay puertas, ¿entendés? Claro. Como las producciones que laburaron en ese momento no incluían mucho a las mujeres, no sé bien por qué, como... No sé si porque había mitos de que las mujeres no volantean o qué sé yo, no sé qué mito horrible se habrá generado. No sé, eso me lo han dicho. No, porque las mujeres no volantean. No sé. Qué loco eso. Nos pintamos las uñas, eso hacemos. Compramos carteras. No sé qué mito estúpido, pero la cuestión es que costaba mucho acceder a una producción, sí. A una productora de laburar más días. Ajá. ¿Y ustedes estaban ahí en Chicas de Pie una vez por semana? Una vez por semana. Y ganábamos 2.000 pesos en total. Uh-huh. Y dije, bueno, dejo esto. Lo dejo un tiempo, no quiero ver más. No quiero ver más la comedia por 6 meses. No estoy actuando bien, no soy feliz y es mi techo. O sea, como en Dada era esto, era ganar 2.000 pesos por mes. Ya está. No, uh-huh. Ya, todo lo que quería en Dada ya está. Es esto. No hay más. Y hablo con las pibas. ¿Vos dabas clases también ahí en ese momento? ¿Todavía no habían empezado con...? Okay. No di clases todavía. Y me le dije a las pibas, no quiero hacer más comedia por 6 meses, me voy. Quiero pensar bien cómo me voy del laburo. Bueno, domingo, miércoles, explota Instagram. Qué loco es. Es querer reventar, es una cosa de... Explota. Me empieza a llamar Gabo. Oh, vamos a hacer tu uni. Digo, no, tengo 15 minutos, Gabo. 15 minutos buenos. Puedo tirar hasta 25, pero en 10 la gente se va a pegar un corchazo. Bueno, me dice, está Cristian, no sé qué, el que es reconocido de radio, no me sale el apellido. Que es de Rulos, de Lentes. Rulos, Lentes, Cristian. Que hizo stand-up un tiempo. Creo que hizo stand-up con la COPE. ¿Cristian Domínguez? Domínguez. Uh-huh. Le digo, no lo conozco. O sea, por ir recopado, le digo, pero no me voy a lanzar a hacer algo con él si no lo conozco. Claro. Y en eso conozco a Uke. Y ahí nos empezamos a juntar a hacer Rayuela. Uh-huh. Y a los 3 meses de hacer Rayuela, yo ya estaba faltando al laburo un montón porque teníamos fecha los miércoles, no sé. Miércoles en Rosario. Ahí pegaron muchas fechas de entrada. ¿Arrancó Rayuela así con mucho laburo? Sí. Uh-huh. Sí, pegamos muchas fechas, todas chicas, pero era como la idea un poco también de Gabo, ir con fechas chicas para después volver y... ¿Ya arrancaron con Gabo? Sí. Bien. Nos empezó a producir Gabo. Y ahí Gabo. Se abrió un poco ese techo, digamos, ya no era... Ya, no. No dependías de los productores. Ahora los productores te buscaban. Uh-huh. Te decían, bueno, ¿cuándo puedes venir? Les decía, mirá que yo no volanteo porque soy mujer. Mirá que no volanteo porque soy mujer. Y no tenían problema porque no hacía falta, pero se fue dando. Y en junio, esto empezó en marzo, y en junio, en mayo le dije a mi jefa, el mes que viene no vengo más, me voy. No lo podían creer, me decían, vos, pero si sos re tímida. No, ustedes me caen mal. Igual me caían todos mal, hice amigos ahí todo, pero sí, era un ambiente bastante hostil. Claro. Y me fui en junio. ¿Sabes cómo, por qué me fui? No porque me estuviera yendo bien. Lo que a mí me dejó tranquila fue como que lo vi a Pablo, lo vi a Fede, que se dedican a esto hace 30.000 años y viven de esto, uh-huh, sin necesidad de salas increíbles. Y dije, si hay 15, 20 personas viviendo de la comedia, es porque se puede. Claro. Listo. Se puede. Y en ese momento, con funciones, digamos, no es que dijiste ahí, bueno, también me tendría que asegurar haciendo otra cosa, digamos. Y tenía el libro. Claro. Ya para ese momento ya lo habías publicado el libro. Sí, tenía un año de publicado. Y se empezó a vender un montón en las funciones. Entonces, eso, que ese impedimento de no estar en librerías, de golpe empezó a ser una cosa a favor. Claro. De golpe la gente venía a la función solamente por el libro. Se empezó, aparte de haber poco, funcionó como el opio, ¿entendés? Como la gente se volvía loca, decía, quiero el libro, puedo ir a la función, aunque puedo llevarme el libro sin ir a la función, puedo el libro, como se generó como una cosa del libro, como la merca. Y me acuerdo de la cara asustada de mi babo, viste, como algo pasa con algo pasa con tu libro, no sé qué tiene. Aparte, lo lindo de eso es que con un libro, creo que esto lo hablé con Angie, pero cuando te... la gente que te lee, ya es otro vínculo. Ya no, olvídate que no, siempre se van a acordar de vos. Porque claro, hay una relación en el libro que pasaron por lo menos 20 días con vos ahí, claro, en tu cabeza. Y después te van a ver y ya es como que te conocen de otro lugar. O sea, es raro que no... ya saben un poco cómo sos, cómo sí, pensás. Está bueno eso. Sí, es verdad lo que decís. Bueno, en los momentos, ¿pensaste los...? Pensé los momentos, sí. ¿Para qué hago la... la consigna era momentos que te hayan hecho reír mucho en tu vida? Puede ser uno o más de uno relacionado con la ficción, con una película, una serie, una escena, lo que sea, y otro con tu vida. Por donde quieras empezar. Dale, empiezo por mi vida. Era el casamiento de mi hermano más grande y lo decidió festejar en una quinta. 3 días. Y mi hermano más chico llevó marihuana. Ajá. Entonces, en ese momento, yo tenía 24, ponele, y mi hermano 20, el más chico. Y me dice, vamos a fumar un porro. Y le digo, no, boludo, no. Nada, está toda la familia acá, boludo. Y dice, vamos a fumar un porro. Entonces, vamos ahí a escondidos, era un campo. Nos vamos escondidos ahí. Y entonces nos llaman a comer justo. Uh-huh. A ratito. Y le digo, no puedo ir a comer. No... O sea, quiero ir a comer, sí. Lo necesito, pero estamos desfigurados, boludo, estamos desfigurados. Y él dice, pero tenés lentes. Me mira los lentes acá, tengo unos lentes de sol. Me dice, tenés lentes, boludo, tenés lentes. Dame los lentes. Y le digo, no, los lentes me los quedo yo. Son los lentes, me los quedo yo. No, dame los lentes, no te los doy, dame los lentes. Bueno, está bien, le digo, te doy los lentes. Nos llaman a comer de nuevo, vamos, nos sentamos en la mesa. Y mi hija le dice a mi hermano, Manuel, ¿qué haces con los lentes puestos? Son las 11 de la noche. Y el chabón se queda así y dice, fumamos porro, mamá. Y yo le digo, no. Y él, sí, fumamos porro. Me gusta el porro. Y mamá, ¿qué? Y digo, bueno, sí, fumamos porro. Y digo, como... ¿Qué necesidad necesitaba? ¿Por qué? Entonces estuvimos, aparte de todo el dame los lentes, no te lo doy los lentes. Duró 15 minutos, ¿entendés? 15 minutos, bro. Y era de noche. Estábamos tan drogados que no nos habíamos dado cuenta que era de noche. El peor ocultador de secreto del mundo, mi hermano. ¿Y fue todo un tema para tu vieja o tranqui? No, dijo, bueno, está bien, ya son grandes, haga lo que quiera. Ajá. Que iba así, ya está. Pero, pues miren, vamos a poder, mamá. Qué dragón, hijo de puta. Y el de la ficción, hubo hace poco un cuento de Capusotto. Es re boludo el cuento, pero me hizo reír. ¿Cuento de Capusotto? Un cuento de Capusotto. Tiene un libro Capusotto. Ah, sí, el de... Ah, ¿cómo se llama? Yo lo tengo. Uno que es grandote. Rosa, sí. que es un cuento sobre un rabino que va a dar... como... va a hablar un templo judío y qué sé yo. Entonces como que empieza a contar un cuento de un hombre. Un día se da cuenta, está en la casa y se da cuenta. ¿Te acuerdas de ese cuento? Está en la casa y se da cuenta de que no tiene que salir a comprar pizza porque llama por teléfono y se la trae un delivery. Entonces también se da cuenta de que no necesita ir al cine porque puede llamar y contratar cable. Claro. Y no necesita ir a ver a sus amigos porque existe el MSN. Uh-huh. Entonces va dándose cuenta de todo eso y dice: no salgo más de mi casa. Y durante años no sale a la casa hasta que un día sale quiere salir y cuando abre la puerta se da cuenta que está en el espacio. Ajá. De que algo pasó en la Tierra y él, por estar inmerso en la tecnología y qué sé yo, no se enteró. Entonces el rabino termina y dice, bueno, esto es una metáfora del hombre moderno. Entonces toda la gente del templo se levanta, lo aplaude, lo vitorea, y menos uno que le dice que su cuento era una mierda y que era un pelotudo. Y el cuento termina, el rabino lo esperó en la puerta, le rompió la boca de una piña y a mí me hizo estallar. Porque claro, sí, me imagino el rabino recaliente. Su cuento es una mierda y usted es un pelotudo. El rabino lo esperó afuera y le rompió la boca de una piña. Me estallé, boludo. Tuve que parar para llorar de risa. Sí, es pura sorpresa. Pura sorpresa, ¿qué decís? ¿Qué va a pasar? No, rabino no, romano. Tiene que haber. Romano. Lo esperó así. Y me reí mucho. Bien. Bueno, yo creo que... Pará que voy a consultar mis machetes a ver si había... Dale. Cosas que... Mientras te pregunto, ¿cómo te...? Me gustó mucho esta charla. ¿Te gustó? Qué sí. Bueno, a mí también. ¿Sí? ¿La pasaste bien? Sí. Ah, sí, esto sí quería comentarte. Leí en una... Porque yo hago mi trabajo de campo. Ah. Leí que... Algo me resultó muy interesante de las redes sociales. Que vos en un momento decidiste abandonar la búsqueda de aprobación. ¿Puede ser? ¿Reconoces como algo que dijiste o es algo que te parafrasearon? No, sí, me pasó en un momento que dije, estaba enferma de contar los likes y las reproducciones. O sea, realmente sentía que me estaba afectando la salud. ¿Posta? No te imagino. Lo que pasa es que soy muy obsesiva de mi laburo. Al punto de tener una planilla de Excel con cada... No, tanto no. Ok, yo soy un poquito más sí. No, pero que también me analizo mucho, entonces trato de, claro, lo que me hace mal, tratar de evitarlo. Bien. Pero sí estaba pendiente de qué horario subir, si me iba bien, si me iba mal, a quién iba mejor. Estaba como muy en eso y dije, en un momento dije, ya está, no sirve. Y también me sirvió mucho porque cuando subí el video leyendo Arde la Vida, que pensé que era lo que menos iba a gustar, fue hermoso lo que pasó con eso. Tuvo un montón de comentarios y la gente empezó a pedir, y ahí surgió lo de leer en los vivos. Y por ahí los videos de lectura no son los que más like tienen, pero a mí me encantan. Y entendí que también estaba bueno hacer lo que a uno le gustaba. Claro, y aparte era algo muy tuyo, o sea, no estabas buscando... Bueno, justamente lo que decís, ¿no? Agradar de alguna forma. Es que aparte si buscas agradar es como cuando gustás de alguien. ¿Viste que cuanto más intentás que guste de vos, quedás horrible? Como sí, te sale todo mal. Sí. Sos más tímido, sos más estúpido. Te pones peor porque decís, ¿qué dije? ¿Qué hice? y esto es lo mismo. Se nota. Cuando tratás de gustar, se nota. Claro. O sea que eso, ese cambio de eje que hiciste, te fue para bien. Fue para bien. Bueno, es una linda algo para... ¿Y hay algo que no? ¿Hay algo que hoy veas de tus inicios en redes sociales o en el stand-up o lo que sea que hoy en día lo consideras un error importante de algo que hayas hecho? Como esto, decir, no sé, de estar pendiente de las reproducciones. Sí. O tomarme personal el desprecio u odio virtual, eso me llevó mucho tiempo elaborarlo. Ah, sí. Como... Pero qué raro, tuviste gente, digo, no me imagino que tire odio. Todos los días me putean. De hecho, hace poco hubo como un enfrentamiento masivo de gente puteándome todo el día en Twitter, porque yo hago encuestas bizarras en Twitter, ¿viste? Ajá. Como que trato de todas crecer a la par en todas las plataformas y en todas las plataformas dar algo distinto que no doy en las es otras. Es un re para laburo que... eso. Sí, es un re laburo. Pero para que no me sigan solo en una red o para que me siga gente distinta también. Ajá. En Facebook por ahí me siguen más viejos o gente más grande o gente de otros países. Todos los que están escuchando esto que te sigan en Facebook porque no somos o más viejos. Oficinistas, o más oficinistas, claro, sí, también. Porque Facebook yo lo usaba un montón cuando laburaba en oficina porque es como el escape. Después lo dejas de usar. Pero bueno, a mí me gusta más gente. Yo tengo 28 años, o sea, ¿no? O sea, me siento más representada por alguien de 32 que por alguien de 15, pero bueno, están buenas las dos cosas. Y hago encuestas bizarras, qué sé yo. Puede decir cualquier cosa en la encuesta. Puede decir, ¿te casarías con un nazi? Sí, no. ¿Entendés? Como, y la gente dando su opinión de por qué sí, por qué no, y qué sé yo. Hice una encuesta de qué generaba la homosexualidad. A vos como persona. Me interesaba como saber en qué punto mis seguidores estaban respecto de la homosexualidad, ¿no? Entonces, como si eran homofóbicos, si eran homofóbicos, si eres, no sé qué. Entonces las opciones eran tipo, me encanta, está todo bien, no lo entiendo, pero lo acepto, o me genera rechazo. Uh-huh. Bueno, un chabón retuitea eso, uno con muchos seguidores retuitea eso, y pone, me encantan los putos, son para como amarlos, no sé qué, me genera rechazo porque son un asco, hijos de puta, no sé qué, como que me parafrasea, pero con un sentido horrible. Claro. Y entonces todo el mundo empieza a caer. Yo, aparte, a los 10 minutos había borrado la encuesta porque un chavo me pone, che, me parece que esto no está bien. Y dije, no, chavos, por ahí se puede malinterpretar, lo borro. Ajá. Y el chavo justo ya sacó una captura, entonces subió la captura. Entonces, por más que la encuesta la borré a los 10 minutos, durante 3 días eso estuvo, me caía. Y después cualquier posteo que hacía, no sé, estoy comiendo fideos. Eso es porque sos homofóbica, ¿no? Y todo. Una cosa horrible. Aparte, si hay algo que yo no soy, es homofóbica, ¿entendés? Uh-huh. O sea, puedo hacer cualquier cosa. Homofóbica, no. Y fue mucha hostilidad de golpe y ahí me di cuenta lo que se podía. De hecho, al chabón después le dije, me parece que no nos entendimos. Yo estaba, no ponía los ojos en la homosexualidad, sino en la homofobia. De hecho, uh-huh. me puso, te entendí mal, te pido disculpas, y me empezó a seguir. Pero el odio... Después de todo el daño que causó. El odio siguió. ¿Y te enganchaste con eso respondiéndole a la gente que se sumaba? No, lo que puse fue un tuit que explicaba eso, que yo en realidad así como cuestiono a veces ciertas cosas, me interesa la cabeza de la gente y cosas de la cultura y de la sociedad actual. Y si no te enojas con el nazismo, ¿por qué te vas a enojar? Claro, el del nazismo pasó totalmente. ¿Cómo, entendés? Como son encuestas absurdas, en realidad. O sea, si vos contestaste, me da rechazo, y bueno, tenés que revisarte vos, ¿entendés? Como no es la encuesta uh-huh. el problema. Claro. Pero es sí. Que debe ser es difícil lidiar con eso cuando alguien ya te está retuiteando y poniéndole un sentido distinto, ya estén... Tenés que explicar lo que dijiste vos y rebatir sí. lo que dijo el otro. Y que el chabón aparte me dijo, ¿por qué no hiciste la encuesta con la heterosexualidad? Y le digo, ¿y por qué? La heterosexualidad tiene derechos. Yo estaba cuestionando por qué discriminás, ¿entendés? Como, digo, no importa, o sea, no importa. Porque no, por más que expliques, a la gente le queda lo que quiere quedar. Y de hecho, toda la gente que por ahí no me bancaba empezó, gorda puta homofóbica. Y era como, no está siendo inclusivo para putearme por mi falta de inclusión. Claro. Era como, no, ¿entendés? No, la concha de tu madre, ni siquiera soy homofóbica. Putéame por algo real, no sé, claro. Enana de mierda, no sé. No sé, algo real. Ahora se van a enojar los enanos en este posteo. Pero es así. Pero y en eso, en otro momento de mi vida me hubiera devastado. Cuando uh-huh. empecé a ponerle. Bueno, por suerte te agarró en un momento que ya estabas más sí. curtida. De... Sí. Si no, 300 personas, 400 personas puteándote en una hora es mucho, boludo. Uh-huh. Tenés que ser Polino para aguantarlo. Claro. Cada vez también tienes un entrenamiento. Pero, pero bueno, Polina se la busca un poco. ¿Sabes qué? Quiero terminar con algo que nunca hice. Vamos a inaugurar una sección. Dale. De gente que... Muchas veces es divertido hablar mal de gente. Sí. Pero tengo ganas de hacerlo contra. Hablemos muy bien de gente. Decime gente en la comedia o en tu vida que te haya afectado para bien. Que me haya afectado para bien. O que tengas cosas buenas para decir, como de Picotto que me dijiste. Bueno, sí, Picotto es una masa. Ajá. Porque además de ser buen comediante, es muy buena persona. Y yo creo que las buenas personas siempre te afectan para bien. Como que ver bondad en alguien, decís, ah, existe claro. y está buena. Para mí tiene cosas muy copadas, también como docente, porque es muy generoso. Y creo que es como la cualidad más importante. Pugliese también me ayudó mucho. a nivel comedia, verlo a él estuvo bueno. Y con Martín hiciste también, trabajaste... Sí, trabajé en un intensivo con él. Ajá. Y a nivel personal, hay una amiga, se llama Gisela, que es muy graciosa sin saberlo. ¿Viste esa gente que no sabe que es graciosa? Porque lo hace desde su inocencia. Es mejor que no sea consciente. Claro, es como te hace preguntas, ¿viste? Que si sos boluda, Gisela. Y te da mucha ternura. Y ella me bancó mucho, ¿viste? Como, así como en los momentos más difíciles, es la primera que se me viene. De por ahí ya llamarla a la 1 de la mañana por teléfono y que me atienda. Uh-huh. O de hablarme 1 hora y decirme cosas que... Esas cosas que no querés escuchar, pero sabes que necesitas escuchar. Claro. Y no te las diría cualquiera. Así que sí, Gisela me ayudó un montón. Y con Uke también viví un montón de cosas preciosas. Porque era el único que estaba conmigo en todo ese cambio que se fue dando como paulatino. Claro, y viviéndolo a la par también. Claro. En una parte. Sí, como diciéndome tranqui, va a estar todo bien. Y estuvo. Bueno, bien. Bueno, estuvo muy bien. Yo te repito, la pasé muy bien. Muchas gracias por haberme recibido. Gracias a vos por venir. Y bueno, voy a ir al uni, cuando estés ahí en la ciudad. Dale, puede ser, vas a venir como padre. Voy a venir, sí, ya con una cabeza de padre. Muchas gracias. Ah, bueno. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.